Bienvenidos hoy 14 de febrero, feliz día de San Valentín a todos. Gracias. Y ahora sí a tu compañera Cecilia. Ajá. Cecilia, la clase pasada vimos. Sí, estábamos hablando del derecho uniforme, que los tratados son el vehículo a través del cual vamos a poder unificar las diferentes leyes que se encuentran en los estados que van a establecer relaciones. Hasta ahí está bien. ¿Qué más falta de asistencia? ¿Qué más vimos? Al principio vimos lo que eran las Lex Mercatoria, ahorita nos van a hablar de los Lex Mercatoria y su compañera, pero a ver, adelántanos algo. Que eran los usos y costumbres de los comerciantes. Ajá, apellido. López Catalán. ¿Quién falta? ¿Qué más vimos? Hablamos del tema del Lex Mercatoria, que son reglas de origen no estatal, usos y costumbres de los comerciantes, y los creaban las agrupaciones de comerciantes como la Cámara de Comercio Internacional. ¿Qué más vimos? Ejemplos de estos, no, eran privadas. Háblame la UNCITRAL. UNCITRAL. UNCITRAL es, sirve para fomentar el comercio internacional, porque había una fragmentación normativa por las leyes nacionales. Había una disparidad entre las leyes de cada estado. ¿Qué tipo de metodologías utiliza la UNCITRAL? Utiliza cinco. Ya me dijiste una, la ley marcatoria, una y otra. Sí, también las normas, las reglas para la permitología. Son cinco. ¿Quién más falta de asistencia? Ahorita te doy la palabra. ¿Quién más? Levántenos todos los que faltan de asistencia. Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, te cedo nuevamente la palabra. ¿Qué otros métodos? Son cinco: las convenciones internacionales, las leyes modelo y las recomendaciones para la elaboración. Ejemplo, ley modelo para el caso de México. Una ley modelo para el caso de México, el que tenemos en el concurso mercantil, que era la ley. Bueno, la que dijimos en clase, no sé si concurso mercantil, pero la que vimos en clase. Ah, la de arbitraje y el comercio. Ah, ok. ¿Apellido? Álvaro Acosta. ¿Quién más? ¿Qué más vimos? Ahora vimos los sujetos de derecho internacional privado. ¿No te escuché? Los sujetos de derecho internacional privado. Entiendo internacional privado, pero la primera parte no te entendí por alguna razón. ¿Los sujetos? Sujetos. Háblame los sujetos. No vimos eso la clase pasada, creo, pero ¿qué sujetos de derecho internacional? Sí, dijo que eran particulares que tienen vínculos con una nacionalidad, bueno, con la extranjería. Elemento extranjería. ¿Qué te iba a preguntar? ¿Qué lectura autor de la lectura de la unidad 1? ¿Y quién sabe el otro? ¿Tu apellido cuál es? Manrique. ¿Quién falta asistencia? ¿Cuál es el otro? Pero tú ya tienes asistencia. ¿Quién? Bueno, ya. Compañera, ¿qué más tuvo? Eso sí, para la clase de privado, uno, ¿verdad? Es correcto. No los veo, no sé por qué han acompañado. Ya los veo, ahora sí. Otra vez. Es que como no miraba, no se escuché, pues. qué más vimos? Ah, eso no lo habían dicho. ¿Cuál es tu apellido? Ya te iba a preguntar otra cosa. Geraldi. ¿Qué más vimos? Bueno, vimos los foros donde se unifica y armoniza el derecho. Ya dijimos un central. ¿Qué otros foros? Ya dijimos CD. Unidroid. Correcto, háblame de Unidroid. Bueno, tiene su sede en la ciudad de Roma. Correcto. Se encarga de armonizar y unificar el derecho a través de conferencias, investigaciones. Repeto. ¿Qué otro foro? La UNCITRAN, bueno, hablamos también de la Lex Mercatoria. Les encantó la Lex Mercatoria, ¿verdad? Les fascinó. Mauricio, ¿qué otro foro? Sí, bueno, nada más para complementar lo que ha dicho el compañero acerca del Lindoa, también habíamos visto los trabajos que elabora el instituto. Y es más importante, hay un choque en los principios de Unidroa para compraventas internacionales, de cómo se armonizan los contratos. ¿De Unidroa o principios? Ah, no, de Unidroa. ¿De Unidroa, principios? ¿Cuáles son los principios de Unidroa? Por ejemplo, de CAF, de Cost Return Freight y todo eso. ¿Pero eso es Unidroa o...? Son principios de Unidroa, no. Bueno, lo que es la directiva. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué otro foro hay? Bueno, la Academia... ¿Quién más? ¿Quién más? Fuimos profundizando y puntualizando respecto a algunos puntos de lo que era de Unidroa, que se desarrollan con base en unos principios que son los de Kotlin, y ya lo que estaba mencionando aquí el compañero Mauricio, que está así. ¿Qué otro foro nos falta? Ya mencionamos casi todo, nos falta un foro. Seminario Nacional. Ya lo mencionaba Mauricio, ¿qué otro foro falta? Compañera. Ya lo mencionamos. ¿Qué otro foro falta? ¿Perdón? ¿No te escuché? Ya lo dijimos. ¿Qué otro foro falta ya, compañera? Correcto, tu apellido. A ver, Viviana. ¿Quién falta? Caballero, ¿qué más? A ver, dinos algo más. ¿Quién más falta de asistencia aparte del caballero? ¿Solo el caballero? ¿Tienes día libre? ¿Qué falta? Pues vemos también lo que es el estatuto personal y la ley personal. ¿Ya comenzamos a ver el estatuto personal? ¿Cuál es lo que vamos a ver hoy? Ah, bueno. Bueno, pero otros foros, por ejemplo, el de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Lo comentó tu compañero, pero. Bueno, a ver, Siri, dinos algo de. O el derecho uniforme, ya que tú has participado sobre el derecho uniforme. Derecho uniforme, una de esas cuestiones que busca el derecho internacional privado, que es la unificar y armonizar todas las normas para que no exista un conflicto entre competencias y principalmente lo que desarrollan. ¿Cuál es el vehículo del derecho uniforme? ¿Cuál es? El vehículo del derecho uniforme. Digo, no andan caro, ¿verdad? Pero está en el internacional. Correcto, tu apellido. Castañeda. ¿Nadie más? ¿Ya? Perfecto. Bueno, antes de comenzar, quiero confirmarles que ya tenemos fecha para una excelente conferencia. También habíamos hablado de esto, ¿verdad? Y nadie dijo nada, ¿no? Les voy a pasar de uno o dos. A lo mejor tienen un amigo que cree que se pueda interesar. O si alguien quiere pegar alguno por ahí, pues es bienvenido también. Yo voy a pegar cartelitos también. Y si alguien lo quiere pegar, no sé, por su casa, o va al CELE y quiere pegar uno en el CELE, o si va a la ingeniería, porque tiene algún amigo o amiga ahí, pues puede ir a pegar uno, ¿no? Se quedan con uno, quizás. Y si tienen algún amigo que se puede interesar, pues tomen otro. Los que sobren, por favor, me lo regresan, si son tan amables. Bueno, entonces les confirmo que la conferencia será el próximo martes 21 de febrero a partir de las 3 de la tarde y hasta las 4:30 p.m. en el auditorio Eduardo García Maínez. No, la conferencia será en el García Maínez y el curso será en el Mario de la Cueva. La conferencia es el 21 de febrero, martes, a partir de las 3 de la tarde. Hablarán el profesor Luis Córdoba, Arellano, profesor de Derecho Internacional Esperanto en la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no soy pionero en cursos de Esperanto. Bueno, de alguna manera sí, pero no soy el primero que dio cursos de Esperanto en UNAM. Ya en los años 50 del siglo XX se daban cursos de Esperanto en UNAM. Luego podemos hablar al respecto. Hablará también la profesora Milay Burgos Matamoros. Posiblemente Benjamín Cervantes, ex alumno de los cursos de Esperanto. Hablará Martín Schaffer, que es alemán, esperantista, radicado en México. Hablará en español sobre el idioma internacional de Esperanto. Y todavía falta por confirmar la presidenta de la Federación Mexicana de Esperanto, Nayeli Martínez. Y el curso comienza el 25 de febrero, sábado 25 de febrero, hasta el 31 de marzo. Es un curso introductorio que les dará la habilidad de conocer la pronunciación del Esperanto y las 16 reglas básicas del idioma internacional de Esperanto. ¿Qué gustó? El costo será el material, que es el manual de Esperanto y el diccionario de Esperanto. Que oscila alrededor de los 200, ¿no? Pero todavía tengo que confirmarlo para saber cuál sería el costo. Como todo aumenta en esta vida, hay que ver cuánto costará. Para mayor información, pues ahí tienen mi correo electrónico relativo al Esperanto. Tengo varios correos, como podrán haberse dado cuenta, y este es exclusivo para la Unión Internacional de Esperanto. ¿Te va a dar algún certificado, bro, que acredite que ya cursaste un mes? ¿Me puedo reservar la respuesta para el próximo martes 21? Si no tiene inconveniente, porque si no voy a adelantarles la conferencia, ¿verdad? Voy a adelantar la conferencia y cualquier pregunta que tengan, pues con mucho gusto la intentaremos resolver en la conferencia. Pero dábamos certificados de, no certificados, una especie de constancia de asistencia, pero como no lo recogían los alumnos, dejé de dar constancias. Dejé de dar constancias, las firmaba el director, y como hace rato que ya no doy constancias, pues ya no sé si puedo comprometerme a dar constancias nuevamente. Quizás con mi sola firma podría dar alguna constancia. Paso lista, pero bueno, es un curso, digamos, no oficial. Es un curso aprobado, reconocido en la Facultad de Derecho. Lo damos desde el año 2003 aquí en la facultad. Han participado cerca de 300 alumnos desde el año 2003 a la fecha. Algunos de ellos ya son profesores incluso de Esperanto, han participado, han tenido la oportunidad de ir a Canadá a través del Esperanto, a Europa con el Esperanto, a Cuba, al Congreso Universal de Esperanto, y este año el Congreso Universal de Esperanto será en Vietnam, en julio de este año. Así que si quieren ir, si se aplican, obviamente si tienen dinero para pagarse el avión, y se aplican, podrían aplicar para, perdón, podrían planear su viaje a Vietnam, participar en el Congreso Universal de Esperanto. Me encantaría ir a Vietnam. He leído algunas cosas de Vietnam, me encantaría ir a Vietnam. Este. Pero no creo que pueda ir. Ya participé en un congreso universal. Otra posibilidad que les puede dar el idioma internacional de Esperanto es: yo soy secretario de la Asociación de Esperanto de Juristas, Esperanto Jura Asocio, EIA. Y podríamos revitalizar en México la Asociación Jurista de Esperanto, ¿no? ¿Qué podrían hacer? Por ejemplo, escribir algún pequeño artículo sobre algún tema referente a México que yo les pueda revisar, ¿no? Y eventualmente que ustedes mismos, cuando aprendan Esperanto, lo puedan traducir al idioma internacional Esperanto y publicarse en la revista de ella, ¿no? Que llega prácticamente pues, a todos los lugares donde hay esperantistas. Yo he tenido la oportunidad de leer artículos jurídicos de polacos, chinos, bueno, Polonia está en Europa, pero de otros europeos también, ¿verdad? Y es realmente muy interesante, muy motivador leer artículos jurídicos en un idioma que mínimo requieren 50 horas de estudio para aprenderlo. Nosotros vamos a dar menos de 50 horas, pero el tiempo restante pueden ustedes aprovecharlo en su casa, incluso sosteniendo correspondencia conmigo mismo, que voy a ser el profesor. Pero ya estoy adelantándome, ¿verdad? Ya estoy dando la conferencia. Bueno, el martes 21 será la conferencia. O no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, mejor la reservamos para el martes. Viven en pareja 60% de mexicanos adultos. En pareja no significa casados necesariamente, ¿verdad? ¿Cuántos divorcios creen ustedes que hay ahí? Díganme un estimado. Pues es, no sé si habrán inventado esta nota, está mal la nota, pero aquí dice que es 15 de cada 100 matrimonios terminan en divorcio. Me parece muy poco. Sí. ¿Verdad? Me parece muy poco, pero son datos del INEGI. ¿No? Son datos del INEGI. No sé si estará mal el dato. Representa población soltera el 29.9%. Levanta la mano. No sé si les puedo preguntar quién tiene novio o novia o pareja. Sí, puedo preguntar. Levanta la mano quién tiene pareja, ¿no? Novio, novia, pareja. Yo tengo esposa, ¿verdad? Pero. Ah, bueno, ya saben quién no tiene novia ni quién. ¿No? Para modificar la estadística. Mujeres se casan por vez primera a los 23 años. Tengan cuidado, chicas. O más bien, chicos, tengan cuidado porque los van a casar. Con motivo del Día de San Valentín, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, informó que en México 6 de cada 10 personas de 15 años y más están casados o viven en unión libre. Levanta la mano quién está casado. De igual manera, destacó que por cada 100 enlaces matrimoniales que se reportaron, se presentan 15.1 divorcios. Además, me sorprendió el dato favorablemente. Me pregunto si tendrá que ver, porque también conozco casos de matrimonios que están separados de facto. O sea, que viven en la misma casa, pero no quiero saber nada de él, no quiero saber nada de ella. Pero por razones económicas, mejor no, que se no realizan nada. ¿Perdón? No, que se separan de casa, pero nunca se divorcian. O no realizan el trámite de divorcio, porque los abogados andan pensando en la ex mercatoria. O, que no está mal, ¿no? Está bien. Es el presente, el futuro, en la actualidad, la ex mercatoria. Datos del Censo de Población y Vivienda 2010 muestran que la población soltera representa el 29.9% y solo una de cada 10, o sea el 10.4%, está separada, divorciada, aquí dice o viuda, ¿no? Como si no pudiese haber viudos, pero bueno. Respecto a la situación conyugal, el INEGI resaltó que este es un evento que guarda una estrecha relación con la edad. Pues claro, cuando uno se casa tiene cierta edad, ¿no? No importa cuál, pero uno tiene cierta edad. Claro que tiene que ver con la edad. Pues la mayor parte de los varones jóvenes de 15 a 29 años son solteros. Yo me casé a los... Yo no estoy en la estadística, ¿eh? Estoy fuera de la estadística. No me acuerdo que ahora me casé, pero no tenía todavía la estadística. A ver, luego sacamos cuentas y les digo. Y solo 3 de cada 10 se encuentran casados. Soy minoría, fíjense. Soy minoría. O en unión libre. En edades más avanzadas, la proporción de solteros disminuye, predominando la población casada o unida. En los varones de 30, 59 y de 60 y más, 81.6 y 75.8% se encuentran en esta situación conyugal. Ahora sí entra la estadística. En la población femenina se observa un patrón similar, pero con intensidades diferentes, dado que estas se unen a más temprana edad. O sea que las mujeres en México tienden a casarse más jóvenes que los varones. Yo creo que tiene que ver por en que generalmente son los varones mayores, ¿no? Las parejas heterosexuales generalmente son mayores los varones que las mujeres. Dados que estas se unen a más temprana edad, hay una menor cantidad de jóvenes de 15 a 29 años que se mantienen solteras. Y en consecuencia, el porcentaje de unidad es mayor respecto a los varones de la misma edad. O sea, hay más mujeres entre 15 y 29 años unidas, ya sea en unión libre o casadas, en situación conyugal, que varones en esa edad, ¿no? La diferencia es de casi 10 puntos porcentuales. Esta situación cambia en la población de 30 a 59 años, donde el total de mujeres unidas es menor al de los hombres. O sea, conforme a esta estadística, la mujer soltera que llega a los 30 es probable que permanezca soltera. Estadística, repito el dato. En la población femenina se observa un patrón similar, pero en intensidades diferentes. Dado que las mujeres se unen a más temprana edad, hay una menor cantidad de jóvenes entre 15 y 29 años que se mantienen solteras. Es menor el número de mujeres solteras entre 15 y 29 años. Y en consecuencia, el porcentaje de unidas, o sea, mujeres unidas, ¿no? En situación de unión libre o casadas, unidas, es mayor respecto a los varones de la misma edad. ¿De cuál es la misma edad? De 15 a 29 años. Esta situación cambia para las mujeres, o sea, de 15 a 29 es mayor el dato de Mujeres Unidas, ¿no? Naciones Unidas, Mujeres Unidas, fíjense. Esta situación cambia en la población de 30 a 59 años, donde el total de mujeres unidas es menor al de los hombres. O sea que es mayor el número de varones de 30 a 59 años unidos que mujeres de 30 a 59 años unidas. ¿Se entiende el dato? Sí. Asimismo, se indica que desde hace algunos años se advierte un aumento paulatino de las separaciones, legales o no, así como de las uniones consensuales. Aumento de uniones consensuales, o sea, unión libre, ¿verdad? ¿Para qué firmar el papel si puedo vivir en unión libre? Así como, perdón, en 2010, 5.6% de la población de 15 años y más declaró estar divorciada. Divorcio a los 15 años se me hace increíble, ¿no? Proporción que supera los 3 puntos porcentuales respecto a 1990. O sea que en comparación a 1990 es mayor la cantidad de divorcios actual que en el 90, en 1990. Cambios demográficos. Con información de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, en ADIT 2009, se puede encontrar que la mayoría de las mujeres mantiene una sola unión durante la última etapa de su vida fértil. Qué dato tan interesante, repito el dato. La mayoría de las mujeres mantiene una sola unión durante la última etapa de su vida fértil. Solo una de cada 10 mujeres de 30 a 49 años, alguna vez unida, ha formado dos o más uniones. Caramba. Esta cifra tiene un comportamiento diferencial conforme a la situación conyugal actual de la mujer. Y en fin, siguen los datos. Se los mandé por correo electrónico. ¿Comenzamos la clase? Les traje unos extractos relativos al día de San Valentín. ¿No? Este es un chiste. Se cuenta una fina anécdota de dos monjes que caminaban de un pueblo a otro y encuentran a una joven llorando a orillas de un río, ¿no? Dos monjes encuentran a una joven llorando al lado de un río. Uno de los monjes se acerca a ella y le dice: hermana, ¿por qué estás llorando? Ella contesta: ¿ve usted esa casa al otro lado del río? Vine esta mañana temprano y no tuve dificultad en cruzarlo, el río. Pero ahora el río ha crecido y no puedo regresar. No hay ningún bote. Oh, dice el monje, eso no es ningún problema. La levanta en brazos el monje y cruza el río dejándola en la orilla opuesta. Y los dos monjes siguen su camino. Después de un par de horas, dice el otro monje: hermano, hemos hecho votos de nunca aproximarnos a una mujer. Has cometido un terrible pecado. ¿No sentiste placer? Una gran sensación al tocar a esa mujer. Y el otro monje replicó: yo la dejé atrás hace 2 horas y tú la sigues cargando. Es un chiste. O sea, el monje que la ayudó a cruzar el río, la cargó y la dejó, ¿no? Y el otro monje, 2 horas después, la seguía cargando, pues, ¿no? Pues ese chiste. ¿Sí entendieron el chiste? Porque no es machista, chiste. No es un chiste machista, es un chiste. Así a secas, a secas. ¿No? ¿Cuántas veces uno tiene un problema y lo sigue cargando, no? En su mente, ¿verdad? Y sigue pensando en el problema. El humorista estadounidense George Burns, fallecido a los 100 años de edad, decía: ¿saben lo que significa llegar a casa de noche y encontrar a una mujer que te dé un poco de amor, un poco de afecto y un poco de ternura? Significa que te equivocaste de casa. Bueno, se lo hice a mi esposa y no le gustó el chiste. Por eso quise darme a la tarea de traerles algunos ejemplos. Ahora sí ya vamos a comenzar nuestra clase. Y como primer ejemplo, que es el más sencillo de todos, tenemos las convenciones, que son el vehículo del derecho uniforme, ¿verdad? El grupo de trabajo, la UNCITRAL tiene grupos de trabajo, ¿no? Los grupos de trabajo elaboran proyectos. Esos proyectos eventualmente pueden llegar a convertirse en convenciones, ¿no? Este es el menos complejo de todos los ejemplos. Les traje 2 ejemplos. 1980, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa. Internacional de Mercaderías, repito. 1980, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. 2011, reciente, Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Es el mismo tema, ¿no? Pero es que no. 2011. es el mismo tema, asumo que hubo una evolución del tema y se elaboró una nueva. Tengo que confirmar si esta es ya convención propiamente o un proyecto de convención, pero el grupo de trabajo elabora un proyecto de convención y esa convención eventualmente, si es aprobada por los estados, ya es, se convierte propiamente más que en un proyecto de convención, en una convención como tal, ¿no? Luego tenemos las leyes modelo. La clásica, el ejemplo clásico de ley modelo es el del arbitraje, ¿verdad? Y para el caso de México, pues el Código de Comercio incorporó una ley modelo, la ley modelo de UNCITRAL relativa al arbitraje. Pero tenemos otra ley modelo, que no es ley, ¿no? Tampoco modelo. 1994, ley modelo de la UNCITRAL sobre la contratación pública de bienes, obras y servicios con la guía para su incorporación eventual al derecho interno. Así que aquí se conjugan dos vías, ¿no? Es una ley modelo y una guía para su incorporación al derecho interno. ¿Puede repetir el nombre? Sí, claro. Ley modelo de la UNCITRAL sobre la contratación pública de bienes, obras y servicios con guía para su incorporación eventual al derecho interno. Artículo 2, definiciones. Lo pueden encontrar en la UNCITRAL, ¿no? Artículo 2, definiciones. Para los fines de la presente ley, inciso A. Por contratación pública se entenderá la obtención por cualquier medio de bienes, obras o servicios. Inciso B. Por entidad adjudicadora se entenderá, etcétera. No se entenderá, etcétera, estoy diciendo etcétera, ¿no? Es un fragmento de esta ley modelo. ¿Se anotaron la ley modelo, verdad? ¿En serio? ¿Saben taquigrafía? Repito, ley modelo de la UNCITRAL sobre la contratación pública de bienes, obras y servicios con guía para incorporar el derecho interno. Tenemos otra ley modelo, esta es de 1996, también de la UNCITRAL, todo de la UNCITRAL, ¿no? Sobre comercio electrónico. Muy pertinente esta ley modelo sobre comercio electrónico, con la guía para su incorporación al derecho interno. Entonces, ley modelo más guía. Junto con su nuevo artículo 5 bis, aprobado en 1998, aprobado por UNCITRAL. 3. Recomendaciones para la elaboración de textos legislativos, que también podemos llamar guías legislativas. Ejemplo, guía legislativa de la UNCITRAL sobre operaciones garantizadas. Guía legislativa de la UNCITRAL sobre ¿sobre qué? Operaciones garantizadas. ¿Cuál es la finalidad de esta guía? Abro comillas. Prestar asistencia a los estados en la elaboración de un régimen moderno de las operaciones garantizadas. Es decir, un régimen por el que se regulan operaciones por las que se constituya una garantía real sobre bienes muebles, a fin de promover la oferta de crédito garantizado. Bueno, ejemplos. Factoraje, bursatilización, financiación de la adquisición de existencias y bienes de equipo, financiación de préstamos renovables. Lo que me interesa es que sepan que hay salud. Gracias. Identificar la guía legislativa. Y la guía legislativa es sobre operaciones garantizadas. No me interesa en este momento el contenido de esa guía legislativa. ¿Estas guías legislativas son ejemplos de recomendaciones? Recomendaciones. También ya, vamos a llamarle guía legislativa, si les parece. Uh-huh. ¿No? ¿Sobre operaciones qué? ¿Perdón? Era sobre operaciones garantizadas. Pues créditos sobre tarjetas de crédito. Este sería un ejemplo, ¿no?, de guía legislativa. Y la guía legislativa, si ustedes la ven en la UNCITRAL, pues es una especie de no es diccionario, pero parecido a un diccionario, definición de términos relativos a operaciones garantizadas. Entre ellas, bursatilización, que comprende, entre otros, créditos sobre tarjetas de crédito, alquileres, hipotecas sobre vivienda, etcétera, ¿no? Y luego tenemos las guías jurídicas. Guías jurídicas. De ejemplo, 1992, si les di el año de ley legislativa, se los debo el año, no sé qué mes. Guía jurídica, 1992, UNCITRAL, sobre operaciones de comercio compensatorio internacional. Y entonces capturé un fragmento de esta guía jurídica que explica en el párrafo 8 y 9 y 10 la estructura de la guía jurídica. ¿Qué contiene esta guía jurídica? ¿Qué estructura tiene esta guía jurídica? ¿Puede repetirlo, profesor? Sí. Guía jurídica de la UNCITRAL sobre operaciones de comercio compensatorio internacional. Repito, guía jurídica sobre operaciones de comercio compensatorio internacional. Estructura de la guía. Párrafo 8. El capítulo primero define el alcance de la guía jurídica, describiendo las operaciones que abarca y explicando lo esencial de su contenido y los tipos de cuestiones tratadas. Dado que en la práctica del comercio compensatorio no se ha acuñado una terminología de aceptación general, convendría leer con detenimiento, etc. Párrafo 9. En el capítulo segundo, se describen los posibles enfoques contractuales que pueden adaptarse al estructurar una operación de comercio compensatorio. En el capítulo 2, o segundo, también se enuncian los posibles tipos de cláusulas contractuales que pueden concertar las partes en función del enfoque contractual que hayan elegido. O sea que esta guía jurídica contiene a su vez otra vía, ¿no? Así como la guía, la ley modelo, les dije que contenía también guía para su incorporación al derecho interno. La guía jurídica a su vez contiene tipos de cláusulas contractuales. Tipos de cláusulas contractuales que les llamamos contratos tipo, ¿no? Contratos modelo, así como ley modelo, contratos tipo. Y finalmente tenemos las llamadas normas uniformes o reglas uniformes, también llamadas contratos tipo. Como su nombre lo indica, ¿qué se imaginan que sería la estructura de esta? De estas normas uniformes o contratos tipo, pues en forma de cláusulas, ¿verdad? Correcto, así como la ley modelos en formato de artículos, intentando imitar una ley. Las normas uniformes pues están redactadas en forma o formato de cláusulas. Ejemplo, normas uniformes sobre cláusulas contractuales por las que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento, ¿no? Repito, normas uniformes esta canción es de Sinaloa. Normas uniformes sobre cláusulas contractuales por las que se establece una suma convenida en razón de la falta de cumplimiento, ¿no? Artículo 7, les traje el ejemplo de artículo, lo saqué al azar, no es que me haya gustado este artículo, fue al azar. ¿Alguien sabe el nombre de la canción esa? ¿No? Curiosamente se llama El Niño Perdido, ¿verdad? Artículo 7. Cuando el acreedor tenga derecho a la suma convenida, no podrá reclamar daños y perjuicios respecto de la porción de la pérdida cubierta por la suma convenida. Está compleja la cláusula. Tampoco podrá reclamar daños y perjuicios respecto de la porción de la pérdida no cubierta por la suma convenida, a menos que su pérdida exceda sustancialmente de la suma convenida. Es decir, si ustedes trabajan en algún corporativo, se dedican a ¿A qué se dedica el corporativo? ¿Cómo es lo que revisa? ¿Qué tipo de expediente revisa el corporativo? Las asambleas, ¿no? Sí. Y también contratos, básicamente, contratos o que se dediquen a civil. Pues, y están buscando alguna cláusula, yo a veces necesito saber cómo se debería redactar una cláusula, los mejores términos para ambas partes. Pues ahí en mi oficina, a dos pasos, tengo a una compañera, una colega, que se dedica al tema, ¿no? Entonces, oye, ¿me podrías asesorar, por favor? ¿No? En caso de que no la pueda localizar a ella, igual podría meterme a la Uncitral y revisar, quizás haya alguna, ¿no? Alguna cláusula promovida, sugerida por la Uncitral, donde pudiera revisarla. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sí está claro? ¿Sí? Entonces, ahora sí, Lex Mercatoria. Nuestra compañera, ¿tu nombre? Liliana. Liliana. Pero lo olvidé investigar, si me permite traer a otra clase. Puedo decirle lo que yo recuerdo, pero realmente no lo investigué. Uy, ¿tu apellido cuál es? Vargas. Bueno, te vamos a poner aquí dos tachitas. Y a la siguiente clase te puedo poner dos palomitas, dependiendo de la calidad de la exposición, ¿no? ¿Algún motivo por el cual se te haya olvidado? No, pues simplemente no lo recordé. Es como cuando uno va a la audiencia y llega tarde. Perdón, llegué tarde, lo siento. Es una pena, ha perdido usted. ¿Verdad? Pero en este caso no perdió ningún juicio, no hay ningún juicio ni ningún litigio. Más dos tachitas que manchan su expediente en la lista que se puede reivindicar en la próxima clase. Así tienen la lectura de la unidad 1 y 2, ¿verdad? No, de la 2. Dijo que nos dejábamos de la 1. ¿Les debo la 1? ¿Cuál es la 1? La 2. Ah, bueno. La lectura de la unidad 2 es la de la unidad 1. Entonces, ya cumplí con la unidad 2. Ya hemos terminado la unidad 2. ¿Perdón? Exactamente esa misma. Ahí se explican las vías de solución que tiene la UNCITRAL. Creo que faltaría ahí lex mercatoria, ¿no? Pero pues nuestra compañera nos quedó mal. Ah, cierto, quedó bien. Faltaría solamente la lectura del lex mercatoria para completar la lectura de la unidad 1 y la unidad 2, ¿no? La que les envío hoy por la mañana es la lectura de la unidad 3, que se refiere a... ¿Perdón? Los sujetos del tráfico jurídico externo. Así se llama la... Son dos lecturas, ¿sí se dieron cuenta? Sí. ¿No? La primera lectura la incluí porque es muy sencilla, clara, concisa y concreta. Solamente que está contextualizada para qué país. ¿Alguien sabe? Eso se puede saber viendo el lugar de publicación de la lectura. ¿Dónde se publicó esa lectura? ¿De quién es la autora de esa lectura? Son dos autoras, pero la primera. Ajá. ¿Y de dónde se publicó? ¿Y en qué año? Correcto, ¿dónde estará contextualizado entonces el tema? España. España. Entonces esa lectura es clara, concisa y concreta, pero contextualizada al caso de España, lo cual no nos hace daño. Está bien saber cómo se contextualiza el caso de España. El mismo archivo que consiguió el de foros nacionales e internacionales viene también el de, entonces, de parte general. ¿Viene también de qué? De la primera unidad, que es la que es de la unidad 2, pero es del 1 que dice. A ver, no te entendí. La que mandó hoy en la mañana. También es la que pasa por unidad 2, ¿no? Unidad 2 es Leonel Pérez Nieto Castro. Ok, ya no tenemos la lectura. Ya le vio. Ya se la sentía, ¿no? Está en la escuela virtual. Creo que PDF se brinca del índice a la unidad 2. A ver, préstame las hojas para ver si te entiendo. ¿O aquí la tengo por aquí? A ver, ¿tu pregunta es cuál? Ah, esta es la unidad 1 y unidad 2. Viene el índice está porque me gusta que sepan qué contenido tiene el libro, que sepan que la lectura es un fragmento del libro, que sepan el año de publicación del libro. Ah, sí, tiene bastante inicio, ¿verdad? Pero bueno, no están obligados a imprimir el índice. Aquí vienen los foros nacionales e internacionales, conferencia de La Haya. Perdón, me perdí, ¿cuál era la pregunta? Que es la primera, que es la unidad 1 de este libro, que es la unidad 2 de la Haya. También los envió. Ah, creo que me confundí por la pregunta. Voy a modificar la respuesta. La lectura de la unidad 1 abarca la unidad 2 del contenido de Derecho Internacional Privado 2. Quizás la confusión venga porque a esta lectura le llamé lectura de unidad 1. Voy a modificar el nombre del archivo. Bueno, el archivo no, del título de este documento, que diga lectura de las unidades 1 y 2. Así, cuando vayan a presentar, a preparar su examen, ya al día del examen, sepan identificar las lecturas, ¿verdad? No sé si te respondí la respuesta. ¿Sí estamos en la misma entonces frecuencia? ¿Sí? ¿Y qué les estaba diciendo? No, estábamos diciendo otra cosa. La unidad 3, ¿a qué se refiere? Usted es el profe, podría asustar. Unidad 3, el derecho internacional privado y el derecho civil. Y el derecho civil. Y vamos a conversar sobre lo que se llama estatuto personal. Estatuto personal. ¿A qué se referirá el estatuto personal? Lo vamos a distinguir de la ley personal, pero estatuto personal, ¿a qué se referirá? ¿A qué le sonará? Ya tiene varios datos, perdón. Contratos, puede ser contratos, pero para el estatuto personal sería capacidad, ¿no? Ya sea de tener derechos y obligaciones, así como capacidad de ejercer derechos y obligaciones. Y en esa capacidad de ejercer entrarían los contratos. Ese sería un elemento, ¿no? La capacidad, ¿verdad? Pero el estatuto personal se refiere a los atributos de la persona. Díganme algún atributo de la persona. Nombre. Correcto, el nombre, ¿verdad? La primera ley humana que nos rige es el nombre. ¿Cómo le vamos a poner al niño? Entonces ahí hay un lío, ¿no? O a la niña. No, pues quiero que se llame Verónica. Ah, ¿por qué Verónica? Yo quiero que se llame Beatriz. Bueno, vamos a poner Verónica a la primera y Beatriz a la segunda, ¿verdad? y Lorenzo el tercero en caso de que salga a mí. Pues el nombre es la primera norma que nos rige. El nombre es un derecho incluso humano, se considera un nombre, perdón, un derecho humano. El nombre se considera un derecho humano, es decir, todos tenemos derecho a tener una identidad, a tener un nombre, porque del nombre deriva todo. Recientemente les dije, ¿no? Mi papá falleció pasado 2 de diciembre, mi mamá quedó viuda lamentablemente, y la pensión por viudez que debe recibir mi mamá está retenida. ¿Por qué creen ustedes que está retenida? Porque el acta de nacimiento, perdón, el acta de matrimonio, porque ellos se casaron en Sinaloa. Ahora estoy contando un montón de cosas. Bueno, el acta de matrimonio, en lugar de mi papá se llamaba Lorenzo Córdoba Grijalva. Bueno, sigue llamándose así, pero ahora ya no está vivo. Lamentablemente, decía Lorenzo con S. Ah, no, pues no es el mismo, ¿verdad? Y así el IMSS se lava las manos. No, pues no es el mismo. Lo siento, señora. Pues vaya y corríjalo. Pues ya hablamos con nuestros familiares allá en Sinaloa. Van al registro civil, sacan una copia y aparece con errores, lamentablemente. Pero la copia nueva tenía también error en nombre de mi mamá. Entonces nos mandan las copias, vamos a hacer el trámite, yo estaba ya haciendo los trámites. No, pues para eso mi mamá tuvo un abogado, según dice ella. Y vamos a hacer el trámite. No, pues está mal esta, el nombre del acta de matrimonio. Además, el derecho deriva de este documento. Más bien no deriva del documento porque el documento está mal. Tráigame el buen documento, dice el burócrata. Les puedo dar el nombre para que me manden el correo electrónico. Oye, no sea tal por cual, ¿no? El acta de matrimonio debe tener los nombres correctos, porque el derecho deriva del acta de matrimonio, ¿no? Pues bueno, ya hacemos las averiguaciones pertinentes, correspondientes, y no, hombre, ¿a poco tenemos que hacer un juicio de jurisdicción voluntaria para corregir el nombre del acta de matrimonio? Porque el acta de matrimonio, tenemos un acta de matrimonio correcta. El problema es que es de 1969 y según el IMSS tiene que ser de hace 2 segundos, ¿no? No vale, ¿no? Si no, no vale, ¿no? Si no es de hace 2 segundos, con tinta no sé cuál, ¿verdad? Y al día siguiente te cambian el color de la tinta, entonces tampoco, ¿no? Bueno, lo que quiero decirles es que el nombre en este país, por lo menos para esa pensión, es esencial, es un requisito. Así como el matrimonio, ¿no? ¿Cómo se llama el requisito de...? Es un... No solamente es esencial. Es un acto solemne, ¿verdad? Prácticamente estamos llegando al caso de que errores, porque no había fraude de nuestra parte, le dijeron, mira, sí, estoy de acuerdo, admito que hay errores en los nombres de los contrayentes. Pero aquí traigo copia de un acta de matrimonio muy anterior, es verdad, de 1969, que seguramente es tanto expediente. ¿Por qué no revisas el expediente de Lorenzo Córdoba Grijalva? Y sacan el expediente. ¿Qué creen que hay en el expediente? El acta de matrimonio certificada de 1969, o sea que demostramos que no había fraude de nuestra parte, pero a pesar de eso no, ¿verdad? Y entonces esos trámites, pues imagínense el dinero que hay que gastar, ir a viajar hasta allá, en avión o en camión, y qué vamos a mandar a mi mamá, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pues ya son gastos. Y el burócrata nos dijo, no, pero su mamá tiene todo el derecho. Sí, pero queremos hacer valer ese derecho, ¿verdad? Eso es lo que nos interesa, no nomás tenerlo ahí en el expediente, el derecho. Yo quiero ejercer ese derecho, le decía a mi mamá, entrenada por su hijo, ¿verdad? Y pues es una espera muy larga, pero en esencia el nombre, ¿verdad? Por un error en el nombre no hay la capacidad, la facultad de ejercer un derecho. Yo me pregunto si esos errores se dan. Sí, puede haber gente ignorante, ¿no? es raro en este país, pero puede haber gente ignorante que en lugar de poner Lorenzo con Z, ponga con S. Pero un error de esos implica que el IMSS tiene más dinero y mi mamá menos dinero, ¿no? Errores como ese, ¿cuántos habrá? Me pregunto, porque luego empecé a revisar la prensa y esas notas que antes ni leía, las comencé a leer, ¿verdad? Y es impresionante lo que hay con el IMSS, realmente impresionante. Bueno, no, hombre. Y a propósito, el día de hoy se presentó una iniciativa para garantizar el derecho al nombre, ¿no? Y dice la... parte conducente. Bueno, ¿qué, si ustedes fueran legislador y quieren garantizar el derecho al nombre, ¿qué ordenamiento reformarían? Les voy a decir cuál, pero... Me parece que en dado caso, si quiere regularizar eso del derecho al nombre, ya existen tratados internacionales que contemplan este derecho, por ejemplo en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En todo caso, si se hace un ejercicio de control de convencionalidad de la Convención Americana, pues ya estaría contemplando ese derecho. ¿Estás respondiendo a mi pregunta o...? Ah, bueno, eso sería para que el juez lo tomara en cuenta, pero si también lo quiere ya regularizar el derecho. ¿Hablando de mi mamá o de otra cosa? Por ejemplo, hacer valer la convención ante el IMSS, por ejemplo. No se me había ocurrido, pero podríamos intentarlo, ¿verdad? No estoy engañando, no sé a qué te refieres exactamente. Estás abundando sobre el derecho al nombre. Sí, estoy comentando. Adicionando, ampliando la información sobre el derecho al nombre. Ahí la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 19, que garantiza el derecho al nombre, ¿no? Correcto, muy bien. Es un derecho humano tener derecho al nombre. Ahora mi pregunta es, ¿qué ordenamiento reformarían ustedes si quieren garantizar, además de la existencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, si quieren garantizar el derecho al nombre? O llamada derecho a la identidad. Yo creo que el Código Civil. Efectivamente. Pero si este es el Congreso de la Unión, ¿qué Código Civil? Federal. El Código Civil Federal, es correcto. Y la legisladora o legislador. Legisladora. Vamos a omitir algunos datos. La legisladora consideró pertinente reformar, además, no reformar, adicionar el artículo 4 de la Constitución. Y adiciona lo siguiente: los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. Para ya falta saber cuál es el párrafo anterior, que no lo tengo aquí. Para saber cuáles son estos derechos, a ver, ¿quién nos puede leer el párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo del artículo 4 constitucional? De la Constitución vigente, por supuesto. ¿Qué artículo? Artículo 4, párrafo séptimo. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Perdón, entonces, párrafo sexto, hay un error de técnica legislativa en esta iniciativa. No, el error no es mío, ¿verdad? Sexto. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Derecho de la niñez, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Hay una ley incluso específica que garantiza esos derechos. Entonces, cuando dice este párrafo que se adiciona, se reforma el séptimo y se adiciona un nuevo párrafo octavo. Se refiere a los derechos de la niñez, ¿no? Niños, niñas y adolescentes. Bueno, los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, los que leyó nuestra compañera. estarán obligados a respetar el derecho a la identidad. ¿Cómo garantizarían el derecho a la identidad? Son legisladores, quieren garantizar ese derecho, presentar una iniciativa. Además de que van a pasar a tribuna, van a tener su foto, la van a colgar ahí en su oficina, ¿no? Pase a tribuna, su momento de gloria. ¿Cómo garantizarían el derecho a la identidad? Yo se los voy a decir, pero es la idea de esta iniciativa, ¿no? Estarán obligados los que mencionamos, los sujetos obligados, a respetar el derecho a la identidad. ¿Cómo se garantizaría ese derecho? Pues registrando su nacimiento. Pero no solo eso, registrando su nacimiento de forma inmediata. ¿Inmediato qué es? Pues sin intervalo de tiempo, significa en términos llanos, pero en términos jurídicos, inmediato, pues obviamente tienen que tomar en cuenta. Inmediato en el en tiempo humano, por decirlo de esa manera, ¿no? Y cumpliendo, el tiempo humano inmediato no es que va, pues sí, dentro de 2 siglos a lo mejor lo registro. Y cumpliendo con sus deberes establecidos en la ley. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. Bueno, ya son derechos adicionales, ¿no? Que intenta incorporar esta iniciativa a la Constitución. Pero básicamente el derecho a la identidad, que tiene que ver con un atributo de la personalidad, el nombre. Es decir, por lo menos hay 2 contenidos que tiene el estatuto personal, que es el nombre y la capacidad. La capacidad, bueno, ya saben, puede ser el solo hecho de ser titular de derechos y obligaciones, cuyo núcleo es el término jurídico que se conoce como persona. ¿De dónde viene la palabra persona etimológicamente hablando? Personal, correcto, de latín. ¿Pero qué significa persona? Máscara, es correcto, pero tiene un contexto, ¿no? Esa máscara se utilizaba en cierto... Actores, ¿verdad? Actores, es decir, persona significa representar un papel en la sociedad. Y para representar un papel en la sociedad, debo tener nombre, capacidad de ser titular de derechos y obligaciones y capacidad de ejercer esos derechos. Entonces, básicamente, tenemos 2 atributos dentro del estatuto personal, que es el nombre, derecho a la identidad y la capacidad. Pero también hay otros, ¿verdad? Hay otros atributos. ¿Qué otros atributos podría tener la persona? Domicilio, correcto. El domicilio es, en derecho internacional privado, uno. ¿Cómo se le llama el domicilio en derecho internacional privado? Tiene una expresión técnica. ¿Perdón? Sí, residencia habitual está relacionado al domicilio. El domicilio en la actualidad es casi sinónimo de residencia habitual. Residencia habitual tiene muchos atributos favorables para muchas cosas, ¿no? Pero tiene un nombre técnico en derecho internacional privado, domicilio. No es lo que yo estaba pensando, residencia habitual. Residencia habitual se relaciona con el domicilio. Es una manera de definir el domicilio. El nombre técnico, o uno de los nombres técnicos del domicilio, es un punto de contacto. ¿Verdad? ¿Para qué sirven los puntos de contacto en derecho internacional privado? Solamente un repaso, no es parte del examen, del primer examen inicial ni del segundo. Nada más es un repaso para pensarnos derecho internacional privado. ¿Para qué sirve un punto de contacto? Caballero. Para resolver el conflicto de leyes de normas constitucionales. Efectivamente. ¿Tu nombre cuál es? Leonel. ¿Leonel qué? Leonel, ¿podrías repetir punto de contacto, si eres tan amable, que acabas de decir? Sirve para resolver el conflicto de leyes con normas conflictuales. Sirve para resolver, funciona tanto para conflictos de leyes como... ¿cuál es el otro conflicto importante? La, ese es el conflicto de leyes. Y competencia judicial internacional, ¿no? pero está muy bien dicho. Es decir, un punto de contacto nos permite saber en algún momento si hacemos uso de uno de los métodos de solución de conflictos derivados del tráfico jurídico internacional, el derecho internacional privado. Una de las vías son las llamadas normas de conflicto. Y la función de la norma de conflicto es ¿cuál, Leonel? Determinar cuál va a ser la ley aplicable. Sí, es correcto, es determinar cuál va a ser la ley aplicable, pero bueno, también la norma material, hay otro tipo de normas. También determinan la norma aplicable, pero faltaría afinar, no dijiste nada mal, perdón. Faltaría afinar un poco ese concepto, ¿no? Punto de contacto. También para eso es uno de los dos pilares, es otro pilar del derecho internacional privado. Uno es el conflicto de leyes, el otro competencia judicial internacional, el otro es reconocimiento y ejecución de sentencias, y quizás hay un cuarto que es la cooperación, que tenga que ver con el reconocimiento, la vía en que se... ¿Cómo se hacen valer los exhortos? ¿Cómo llega un exhorto? ¿Cómo es válido? ¿Qué formalidad de cumplir? Pero entonces eso nomás es un repaso. Sí, pero al final del día este punto de contacto te lleva a remitirte a la residencia habitual del sujeto. Puede ser residencia habitual, pero no es el único punto de contacto, la residencia habitual. Uno de ellos, y muy importante, es la residencia habitual. Es quizás uno de los más importantes en la actualidad. Y hay una discusión todavía vigente, tiene ya 100 años de vigencia esa discusión. ¿Cuál es el punto de contacto más importante, la nacionalidad o el domicilio? ¿Cuál? Domicilio, ¿por qué? Porque es domicilio. Pues quién sabe, ¿no? Pero es una discusión que continúa, pues. Unos dicen que la nacionalidad, si ustedes leen a Sonia Rodríguez, se darán cuenta que la nacional, ella dice que ese punto de contacto es un punto de contacto rancio. Está echado a perder, ¿verdad? Pero bueno, hay otros autores que, si bien está cediendo el punto de contacto de nacionalidad en favor del domicilio o residencia habitual, vamos a ver luego la definición de domicilio. Hay una convención interamericana que define el domicilio tanto de personas físicas como de personas jurídicas, que en México les llamamos morales. Pero antes de darle la palabra al caballero, tengo que... Ya dije muchas cosas. ¿De qué estamos hablando? No estamos hablando del domicilio. Antes estábamos diciendo otra cosa. A ver, Gustavo. Bueno, es que al final del día no importa la nacionalidad, sino que sea internacional privado. Voy a poner un ejemplo. Si se hace un contrato entre un venezolano y un mexicano aquí, pues no tiene nada que ver con derecho internacional privado, no tiene el derecho interno. Pero no obstante, si es entre un mexicano y o fuera del país, pero en China pues ya tendría que ser derecho internacional privado. Si dos españoles. La doctora Sonia Rodríguez. ¿Perdón? Es que, bueno, eso nos decía la doctora Sonia Rodríguez. Sí, no, es verdad. Sí. La conozco. Y parece que la estaba escuchando hablar a ella. Pero a ver, ayúdame a recopilar la información porque perdí el hilo de la conversación. ¿Estamos hablando de qué? Estaba hablando sobre la personalidad. El estatuto personal. Estatuto personal, y ya dijimos que tiene por lo menos dos contenidos, ¿no? Tiene más, pero por lo menos tiene dos, que son el nombre y la capacidad, ¿verdad? Y dentro de la capacidad, bueno, capacidad de ser titular y capacidad de ejercer. Pero solamente estamos introduciendo el tema. Lo vamos a abordar con más profundidad. Todavía no nos vamos, ¿eh? La próxima clase. Y ahora sí, ya hay una discusión entre cuál es el punto de contacto más importante, si la nacionalidad o el domicilio. Y la discusión continúa. Sonia Rodríguez considera que la nacionalidad ya no es un punto de contacto válido. Si dos españoles realizan un contrato en México, pues qué bueno, la nacionalidad no es relevante para que realicen un contrato. No es un dato relevante para ese contrato, ¿no? Un español en México puede comprar un coche, puede realizar distintos actos jurídicos que no en los cuales la nacionalidad no interviene. Bueno, a veces puede darse el caso de que tenga que acreditar su estancia legal en el país, ¿no? Pero no es tema en este momento para nosotros, ¿no? Pero estábamos hablando antes de definir domicilio o de introducir la discusión entre domicilio y nacionalidad, la norma de conflicto. ¿Y cuál es la función de la norma de conflicto? ¿Verdad? Una de sus funciones es, primero, resuelve problemas derivados del conflicto de leyes. Pero no solo el conflicto de leyes, también resuelve problemas derivados de la competencia judicial internacional. Pero la función del punto, perdón, de la norma de conflicto es distinta a otro tipo de normas. ¿Cuál es la función de la norma de conflicto? Determinar jurisdicciones competentes. Sí, es lo que estoy diciendo. Responde a la pregunta, ¿cuál es la ley aplicable y quién es el juez competente? Pero a lo mejor no estoy haciendo bien la pregunta. Pues, ¿aplicar el derecho nacional? Ah, bueno, ya nos estamos acercando. Exactamente no. Eso no. La función de la norma de conflicto tiene que ver con lo que acaba de decir ella, pero en otro sentido. Lo contrario. Lo contrario, ¿no? Y lo contrario sería... la posibilidad de aplicar un derecho extranjero. Exactamente, la función de la norma de conflicto es permitir la aplicación del derecho extranjero. El principio, por ejemplo, una sociedad que se creó conforme a la legislación argentina, cuya legalidad se disputa en México, ¿cuál ley regirá la existencia legal de esa sociedad? ¿La ley mexicana o la ley argentina? Una sociedad cuya existencia legal se disputa en México, esa sociedad que se creó en Argentina, ¿cuál es la ley que rige la existencia legal de esa sociedad? ¿La ley mexicana o la ley argentina? ¿Perdón? Argentina, es correcto. ¿Por qué? Sí, ya sabemos que ya se creó, pero no, eso no responde a la pregunta ¿por qué la ley argentina? ¿Alguien levantó la mano ya? Cuando se constituye una sociedad, se obliga a regirse bajo las leyes del territorio en donde se reconstituye. A ver, otra vez. Que cuando se constituye una sociedad, esa sociedad se obliga a regirse por las leyes del territorio donde se reconstituye. Es una de sus obligaciones, pero de todas formas no responde a la pregunta. ¿Por qué la ley? Bueno, en las sociedades y los estatutos hay una parte en donde establecen que en caso de que se suscite una controversia, ¿a qué leyes se van a someter? ¿Y si dice la ley mexicana? Pero para que no se pueda, porque tiene que ser conforme a las leyes. Efectivamente, eso tampoco responde a la pregunta. ¿El Código Civil así lo contempla? Porque el Código Civil así lo contempla. Bueno, no, sí, el Código Civil, pero la terminología técnica sería porque existe una norma de conflicto en México que nos remite a la ley argentina. ¿Verdad? Esa es la respuesta en derecho internacional privado. Pero también es correcta la respuesta. El Código Civil así lo dice, ¿no? La forma de los actos jurídicos se rige por el lugar, por la ley del lugar de su constitución, ¿no? Algo así, no recuerdo exactamente cómo dice. Caramba, todavía tenemos 40 minutos. ¿Verdad? Todavía tenemos 40 minutos. ¿Tiene alguna pregunta? Nos vemos en la próxima clase.